El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Díganme hasta el final. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar. Dicen que soy aburrido. Aburrido. Que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizado, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongan tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace unas semanas atrás. Mediocre. El mundo según los medios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenido a esta congestionada tarde de... Mediocres. El mundo. Según los mocos. Los mocos, en este caso. Según los medios y según nosotros. Mi nombre es Néstor Benítez, y a mi lado la tengo a Marisa Villegas. ¿Cómo le va? Ay, muy bien. Como nos notarán un poco así, todos engripados estamos. Es una pavada. Sí, la verdad es que yo también. Está con pobre. Una... Ay, pobre, pero, me da cosa, tiene Coco. Olor. A ver, espera. Vivaporú. ¿Se puso Vivaporú? Me puse Vivaporú. Tengo pero, miedo de contraer moquillo. ¿Pero por qué se pone Vivaporú en la cola? Ah, no, eso. No. Ojo, Coco, ¿eh? Con las cremitas en esa zona. Claro, Coco. Sí, estamos chito. todos bastante. Sí. Hola, Elcita, ¿cómo yo estás? Yo estoy ahora con un barbijo. Para sí. Los oyentes, porque bueno, tengo miedo de la gripe A. ¿Y se va a vacunar? Sí, este año me tuve que vacunar, querida. ¿Se vacunó? Sí, me vacuné porque bueno, dice que Yoma te tiene que vacunar. Bueno. A partir de los 65, y bueno. Acá está. Acá estoy. Pero sáquese el barbijo. No me toquen. Alcohol en con gel. Razón me dio con un codazo en vez de y un beso. Y alcohol en gel anda, ¿viste? Bueno, sí, bueno, el alcohol. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 466-6559 o... 1561-540359. Me pueden escribir a esa verde nota en el Facebook también. ¿Ahora va a abrirlo? Sí, ya lo abro. Bueno, como podrán ver y escucharnos los que están por aquí en la Argentina... vino la era polar. Estamos... ¡Ay, Dios! Se vino un frío. Se vino el fresquete. Hoy a la mañana 0 grados. Sí. En Capital, así que... Mañana va a estar peor. Yo allá por los Álvarez Reja, teníamos como 5 grados bajo cero. Va a caer agua, nieve. Va a caer... Sí, ya dijeron. Agua de la nariz cae, que es moco. Agua, también. Nieve, sorullos de punta. Todo. Estamos totalmente inestables. Ojo con eso de caerse el... que se caiga... ¿se acuerda que había dicho la otra vuelta del perro este? Que perros caían también, claro. No, que cayó el claro, tereso. Ojo, que no van a cagar a los perros arriba del techo. Bueno, estamos aquí en Mediocres y como nosotros levantamos la temperatura, acá dentro del estudio debe ser como 50 grados. Terrible. ¿No? Así que, para todos nuestros oyentes, que siga la calor. Que te llama, sube y no pare, que suben los santos. Incendia la casa, yo sé que no quieres. Yo sé que no puedes parar esta bomba, este ritmo que viene. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Depende. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. Según cómo se mire, todo depende. Seguimos en Mediocres. Y no dije que era el 45º programa de Mediocres. Oh, en vez de decir menos 45. Menos cuarto, sí, está bien, porque usted está con la hora. Tenemos la visita acá en la sede de la gran FM Moreno al señor Oscar Martín Reggio. Reggio, conductor, creador y, ¿por qué no?, ideólogo de la neurona. Es el ideólogo. Ajá. Así que, bueno, estamos tratando de ver si Elsa nos da la clave. No, esa se la, me la dejo yo. Me la dejo yo. Ay, pero Elsa va. ¡Tápense! ¡Tápense los ojos! Ay, sí. Listo. Bien. ¡Ah! Ahí entró. Entró Elsa. Sí, sí, sí. Yo tenía que... Ustedes se tenían que dar vuelta. Sigan con lo suyo. Escríbanme, Bueno, llegó la hora de analizar los medios de comunicación y las noticias que estuvieron en este en esta semana. Y como habíamos adelantado la semana pasada, el gobierno siempre en contra nuestra, ¿no? Y claro, porque esperó a que sea a las 7 de la tarde el sábado pasado para anunciar quién iba a ser candidato de Cristina. Y muy a pesar suyo, Marisa Villegas, no fue el señor Aníbal Fernández. Bueno, no, a ver, déjeme explicar. No era que yo quería que sea Aníbal Fernández. Yo dije, para mí es Aníbal Fernández porque es amigote. Pero no. Bueno, ¿y qué? ¿Y Uduque? O un amigote también. Pero los medios estaban ansiosos esperando esto y un medio que estaba en vivo y con programación especial decía lo siguiente. Evaluar posibles cambios porque se habla en privado. Llegó, ahí está llegando Moyano. Atención, que acaba de llegar Hugo Moyano, Moyano, Viviani y seguramente debe estar Piumato. Por lo general los tres se mueven juntos. Ahí está Viviani, ahí está saludando. Bueno, gran diferencia con el martes, ¿no? Sí. Están Moyano y Ebel Bonafini. El martes los dos grandes ausentes del martes. No lo veo a Piumato todavía llegar. Ahí llegó. Piumato. Ahí está Piumato. Y delante de él estaba... Omar Plaini. Depende. ¿De qué depende? Como podrán haber escuchado el audio del señor Feynman, el malo, Eduardo, no el menos malo que es Juan Pablo... estuvo ahí hablando sobre la llegada de a esta conferencia que estaba dando Cristina, en donde iba a anunciar quién iba a ser su candidato a vicepresidente. Como bien decían, no estuvieron ausentes en esta oportunidad tanto Moyano como su comitiva y Ebe de Bonafini, que sí habían estado el martes próximo anterior, que decía de la ausencia de Ebe y de Moyano cuando Cristina dijo que iba a ser reelecta. Entonces vamos a ver, ahora sí, en esta tan esperada por muchos conferencia de prensa, quién iba a ser el candidato a vicepresidente y las sorpresas que hubo dentro o no de ese recinto. La persona que vino a proponerme en aquel momento de crisis, en el 2008, cuando el mundo se derrumbaba, y me acuerdo muy bien porque lo hizo también aquí en la Quinta de Olivos, a decirme que el mundo había cambiado y que nada volvería a ser como era y que teníamos que adoptar una medida como esa, en la que había también rondado durante algún tiempo la cabeza de Kirchner, pero no se habían atrevido por las condiciones todavía que había en el país allá por el 2005, el 2006, fue nuestro ministro de Economía, o nuestro hoy ministro de Economía, Amado Boudou, que es el hombre que me va a acompañar. Que es el hombre. Orden en la sala, por favor. Orden en la sala. ¡Sube! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Dale, bravo, chicos! ¡Dale, bravo, chicos! ¡Cállense! ¡Dale, chicos! ¡Orden en la sala! ¡Orden en la sala! Está bueno, porque cuando uno vaya a putearlo, dice, vudú, fácil. Vudú. No tengo que decir vudú. Vudú. Vudú. Así que, gran sorpresa la de vudú. Oh, que vudú no sabía. ¡Soy yo! Dijo. Oh, ¡ah! Dijo. Que pero tenían bueno, tres ahí y estaban todos como claro, Martín Fierro. Pero, a ver, el que supo leer un poco entre líneas esto, fíjense. Candidatos a jefe de gobierno estaban Firmus, Tomada y Vudú. Firmus y Tomada lo ponen en una fórmula, se las tomaron y Vudú quedó ahí volando. Vudú. Vudú. Budeando. Bududeando por ¿Nuestro ahí. ¿Vudú será? ¿Será? ¿O ¿Será no será? Nuestro bueno, vudú? La cuestión es que Vudú ahora es vicepresidente. Va a ser, pero candidato a vicepresidente. Ya lo dijo, va a ser el vicepresidente porque va a ganar. Usted dice que es. Porque. Bueno. A todo esto, se conformaron todas las listas a presidente. Ya son 8 los candidatos que van a ser candidatos a presidente. Ya lo hemos nombrado la semana pasada. Lo único que nos faltaba corroborar era quién iba a ser el vicepresidente, el candidato por Cristina. La cuestión es que Moyano y todo el sindicalismo estaba muy enojado porque no le dieron tanta apertura en las listas. No tuvieron tantos escaños. En esta oportunidad tenían 2 candidatos. La cuestión es que está muy reñida la cosa y parece que esos 2 candidatos del sindicalismo bajarían de sus postulaciones. Sí. Más allá de eso, también el señor Delía fue uno de los que estuvieron también muy en desacuerdo de estas listas y acusan, ¿no? Mucha gente que está alrededor del Frente para la Victoria que Cristina se rodeó de la Cámpora, o sea, que los puestos están ocupados por jóvenes de la Cámpora. Muy bien. Más allá de eso, en la provincia de Buenos Aires ya tenemos también los candidatos. Y hubo muchas sorpresas. Sorpresas variadas, sorpresas que no fueron tan como sí. ¿Por qué? Porque se rumoreaba que Scioli quería llevar a su propio candidato a vicepresidente, vicegobernador, perdón, y le pusieron, le dijeron, no. A ver, Elsa como dijo, no, ¿eh? Acá me pones a Mariotto. Claro, una onda así. De hecho, fue Mariotto el que va a ser vicegobernador en la candidatura para estas próximas elecciones. Pero no tan solo eso hubo sorpresa, sino que un puntano, ¿no? Un señor que tiene a su hermano candidato a presidente, que es el señor Alberto Rodríguez A, habrá cambiado domicilio, parece. Porque el Adolfo, Adolfo Rodríguez A, expresidente por una semana, va a ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¡Ay, pero mira qué divino! ¿Viste? Y también otra de las cosas que también fue ahí como de último momento fue que Camaño, que la sopapeó a Kunkel, ¿se acuerdan? Ay, me encantó eso. Estaba como la preferida de Duhalde para la provincia de Buenos Aires. ¿Y? Pero a último momento dijo no. Y ¿ella? Van a poner a Eduardo. No se sabe todavía. Según y hay lo que ver quién tiene la cara colorada. La cuestión es que a los sopapos limpios anduvo y lo sacaron y pusieron a Eduardo Madeo. ¿Se acuerdan de Eduardo Madeo? Es un hombre, señor ya grande, él fue, ¿se acuerdan que hubo un debate en Hora Clave allá lejos por el tiempo, cuando Hora Clave era un programa de TV abierta y no del cable? Y falleció un representante socialista, un político socialista, no recuerdo el nombre hoy por hoy, que murió en vivo, valga la redundancia, la contradicción en este caso. ¿Que se murió ahí? Se murió ahí en Hora Clave. Sí, sí. Estaba Alfredo Bravo ahí también atrás, un cachengo fue y se falleció. Quedó. Bueno, más allá de eso, entonces están las candidaturas. Bueno, Nuevo Encuentro lleva la colectora de Cristina, ¿no? De Sabatella, que va a estar con Laura Clark. El PTS PO, acuérdense, estaba el señor Morán. Y para los que dicen de tal palo, tal astilla, no. Va a estar Daniel Rapanelli como vicegobernador. Daniel Rapanelli, hijo del ex ministro de Economía del señor Carlo, Néstor Rapanelli. Bueno, el hijo no salió igual que el padre, está en las veredas de enfrente, vendría a ser. También otra de las sorpresas que hubo fue que Mario Ishii, el intendente de José Cepaz, también lanza su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires y dice que le va a hacer la sombra a Scioli. ¿Por qué? Porque con su lista, y escuchen bien esto, su lista, que no lleva ni Frente para la Victoria, ni PJ esto, ni aquello, ni autonomía, ni alianza de no sé qué cosa con aquel otro, no, la lista que lleva Mario Ishii como gobernador y Brucese, un empresario de la zona sur del conurbano bonaerense, la lista que lo lleva a ellos dos como candidatos se llama 678. Ay, sí, qué ridículo. Mario Cafiero está con Proyecto Sur. Cafiero es ahí. Yo voy a poner, vamos a armar una lista. Nosotros bailando por un sueño le ponemos. Los Cafieros fueron prolíferos. Y bueno, esto, Margarita Stolbizer va a estar, acuérdense, con Morea, que es el rector de la Universidad de Mar del Plata. Y bueno, tenemos un. Ay, usted me va a tener que anotar todo, porque todos. Tantos nombres. Y bueno, y usted. Ya está como una. Son 9, en realidad. 10, si consideramos la candidatura de Mario Ishii, 10 candidatos a gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¡Tanto! Así que vamos a tener que fijarnos ahora en las primeras. Y no les cuento Moreno. Para la semana que viene. Ay, a mí me gusta el que toca la cumbia. Se nos está pegando la cumbia. Se nos está pegando la cumbia. Sí, yo ya se me va el por en vos solo. Sí, ¿no? Y bueno, está a su mes que está machacando. No voy a decir el nombre. Machaque. No voy a decir el nombre, pero es pegadizo. Bueno, el Moreno. Si el, a nivel... Por ahí gana por el hit, ¿viste? Tal cual. ¿Y sí? Y sí. Perdóname, hace cada dos meses que estamos. Taca. Cada uno tiene merecido. Claro, ya lo saludamos, todo. Bueno, me queda de Narváez, que va a estar con la señora Mónica López en su lista. Por Wiener, tenemos a Margarita Stolbizer, se había dicho. Luego me quedará alguno colgando ahí. Disculpen, pero bueno, son muchos. ¿O no? Sí. Las sorpresas se fueron esas. Bueno, más allá de eso, habíamos hablado de Mariotto. Y Mariotto, cuando se estaba especulando todo... ¿Qué dijo? No sabía nada. Él supuestamente no sabía nada. Pero los medios lo daban esta información como... ¡Oh! Señores, este hombre será el compañero de fórmula de Daniel Scioli. Es Juan Gabriel Mariotto. Un hombre nacido en Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, en el año 64. Es periodista, docente universitario, político argentino, actualmente presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y último interventor de lo que ya no existe, el CONFER. Es licenciado en Periodismo y en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, donde comenzó su carrera como docente en el año 94. Reiteramos, Juan Gabriel Mariotto, más conocido como Gabriel Mariotto, todo el mundo lo conoce de esa manera, Gabriel Mariotto sería el candidato a vicegobernador, el compañero de fórmula de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires. Sube, sube, sube y baja, y mucha gente subió. Y como bien decía acá nuestro compañero, el señor Oscar Rayo, dice, año 64, antes o después de Cristo, ya fuera para uno o el otro, bastante grande ese. Sí. Bueno, más allá de eso, sorpresa. Ustedes van a ver esa gente grande que les dije, ¿no? Grandes en nombres en las boletas, pero van a tener que tener en cuenta. Los que votan en Capital, por ejemplo, está... por ejemplo, Marta Fanny Mandelbaum. Fanny Mandelbaum va como candidata a legisladora porteña en Capital Federal. Sí. En una boleta que acerca de Narváez, que va en apoyo a Estensoro. ¿Sí? A Estensoro. Sí. Ahora bien. Tenemos también que Marta Ford, la madre de... Sí, la madre de Ricardo. ¿Qué? Es candidata a diputada por la lista que lleva como gobernador al señor Rodríguez A., pero Adolfo, acá en Buenos Aires. Así que, bueno, Lozano al final se quedó con Wiener, ¿vio? Porque Wiener estuvo haciendo... Wiener. Ahí está. Wiener estuvo haciendo la... ¿cómo se llama? La presentación en el Teatro de la Plaza de su candidatura con Norma Morandini. Ahora bien, Lozano se lo vio ahí y no se fue con Proyecto Sur como se suponía que iba a ser, porque era aliado de Pino de años, años y años. Ahora bien, en el caso de ¿cómo se llama? Lozano se quedó ahí, y en la presentación de la fórmula Wiener Morandini estuvo Pino Solanas también. Pero yo no puedo entender, si Pino Solana también lleva su... No me lo nombre. Pino Solana también lleva su candidato. Así que estamos en una cosa que no se entiende mucho qué, digamos. Sí. Teníamos lo de Marta Ford, teníamos lo de... Oh, ¿vieron que a Cris le prohibieron salir del país? ¿Por qué? Claro. Estaban ahí, qué sé yo. En realidad, vamos a hacerlo sinceramente. En realidad, lo que pasó es que, ¿se acuerda que la semana pasada se había pegado un porrazo, Cris, se había golpeado la cabeza? Esta semana sí. Hubo una reunión en lo que es el Mercosur, los presidentes del Mercosur, que integran el Mercosur, de los países que integran el Mercosur, y a Cristina le dijeron, no vayas porque todavía no estás recuperada. Del golpazo. Sí. Lea el mensaje que llegó. El mensaje dice, ¿por qué no está la foto de los conductores de Mediocres en la página? Y debo decir que es cierto. ¿No estamos? No estamos. ¿No estamos? ¿Y no, bien ni... abajo no estamos? No. ¿Abajo de ni todo? Ni abajo, ni arriba. ¿No estamos? ¡No nos quieren! Sí, ahí abajo, baje. Estamos abajo. Allá por donde el diablo perdió el poncho. Ay, mira los chicos de acá. No nos quieren abajo. Mucho. Acá estamos. Una foto que no me favorece. Me tira un par de añitos más. Claro. Pero bueno. Sí. Buah. Yo sé que esta estamos, es estamos. Sí que me hace esta foto. Bueno. Más allá de eso, esta semana hubo un debate que no fue tal. Esta semana, como ustedes saben, el domingo 10, van a ser las elecciones a jefe de gobierno en Capital Federal. Ahora bien, hubo un debate que se había pautado, en teoría, en el programa Dos Voces, que tienen monopolio en los debates, se conoce, y en el cual se especuló que Filmus iba, que no iba, que pito de flauta. La cuestión es que Filmus dijo que él no iba a ir a ese programa. Se hizo un debate de a dos, pero no fue debate porque primero hablaron con Mauro, con Mauricio, ¿entendés? Y después hablaron con Pino que también, pero no fueron enfrentados entre sí. El señor Firmus, las excusas que dijo fue que le estaban tratando de poner una emboscada. Donde le iban a poner enfrente el caso de Joclender, lo que había pasado ahí, y un montón de cosas más, que él no estaba dispuesto a responder esas cosas porque no estaban en la cantidad de preguntas que se les acerca a los candidatos, previo a un debate para que ellos vayan armando su speech. Más allá de eso, en la Universidad de Buenos Aires también se ha, esta semana, se ha sorteado las preguntas que se le van a hacer a los candidatos, que no son ni dos ni tres, sino que son muchos más, en donde vamos a ver, donde ya dijo el señor Mauricio Macri que no iba a concurrir. Vamos a ver qué es lo que pasa y si es televisado este debate, que sería importante porque cada uno lleva su propuesta. Propuesta que alcanzó Filmus Tomada, pero en ningún momento, o sea, dicen muchas propuestas. Por ejemplo, extender la línea de subte, proyectar... Ahora vamos a estar en la etapa de lo que es las promesas y todo. Después vendrán los debates. Los debates primero y después... No, para mí van a venir después. ¿Puedes porque ser? Como hay mucho, pero ya mucho viene repetido, la semana que viene es la cosa, es la elección en capital. ¿Cuándo va a ser? Y no sé, lunes capaz. ¿Vos decís? Bueno, porque hay muchas figuritas repetidas. Sí. Así que figurita. Bueno, pero Cristina al final tuvo su ¿cómo se llama? Su momento de gloria. Su momento de gloria, eligió a su gordito de oro. FM Moreno 90.1. Estación de radio.

un florerito muy chiquitito. No, así. Eso era muy hippie. No, pero escúcheme. Tiene unos cositos como si fueran de... Unos palitos, ah, sí. Usted lo va girando así y queda todo perfumadito, muy lindo. No. Usted por el asunto del palito, no sé. No, esas cosas no. No, ella usó espiral y el gatito Coco espiral. Se puso Vivaporú. Claro. Pero en la cola. Claro, porque estoy congestionado. Y como él se lava tanto, se ve que se claro, pone Vivaporú ahí. Se le papó y se puso Vivaporú. Sí. Claro, menos mal que tampoco. ¿Me entendés? Yo no. Claro. Es la única forma que le llegue Vivaporú a la nariz. Sí. Es la traductora de todo. Sí, es una cosa de loco. Mariela. Ella es Mariela. Sí, Mariela. Todo senil acá. ¿Viste que no solamente a vos, María del Carmen, te dicen? Bien. María del Infierno. 466-6559, si se quiere comunicar con nosotros, claro. Mandar un mensaje de texto al... 15-61-54-0359. Y están en mi Face prendidos, ¿no? Sí. Esa verde linda, nota. Que lo manejo yo. Sí, a veces se lo doy al gato. Sí. Es la señora que está ahí. Claro, la señora que está acá. Vaya a comprar unos chicos a la estación. Yo les comenté cómo fue. Mis hijos me dijeron, sacate la foto. Sí. Acércate. Me decía, acércate un poquito más. Claro. Y yo me acerqué y me sacaron la foto. ¿Es una regla lo que tiene en la mano? Sí, yo llevo una regla a todos lados. ¿Fue maestra? Soy maestra. Ah, es maestra. Sí. Bueno, nunca se deja de ser lo que fue. Claro. Bueno, algo así. Bueno. ¿No quiere comprar chipá a la estación? No. ¡Ay, chipá! ¿Cómo voy a comprar chipá? Pero está lindo, grasa. Moreno, pero de pintoresco. Chipá. Bueno, factura. Chipá come los indios. ¿Eh? ¿Cómo que los indios? Hay sol, vaya. El no me interesa, yo estoy acá porque mi Facebook lo manejo ya. Si no, van a poner cosas. Escúcheme una cosa. Sí. Está muy pintoresco. Hay graffiti por todos lados. ¡Ay, hermoso! No, hermoso. Cada cosa. Venden desde peluches hasta bombillas para el mundo. Todo en la calle. Jodida la bombilla, Sobre todo las que vienen así media dobladita. Podría venir una mate peste, de porongo. Venden. Podría venir una peste y limpiar un poco las calles. Vaya a comprar un mate de porongo. No. Es renegada. No es renegada. Lo que pasa es que todavía no le hice la uña. Claro. Una uña. Una uña del dedo. Eso no hay que hacerlo. Tengo problemita. A ver, para, cortame el micrófono. Yo te cuento. Ella tiene un problemita en la uña, que no tiene uña en el dedo. No cuente. Pero él es podólogo. Pero yo lo conozco recién. Yo puedo lo que sea. Yo puedo con todo. Listo, abrí otra vez el aire. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo bueno, va? Seguimos analizando un poco. Tres noticias tenemos así de sociedad. Primero, en principio, Cristina lanzó una nueva forma de proteger a la ciudad de Buenos Aires, a la zona sur que está tan conmocionada. Y entonces se puso prefectura y gendarmería a proteger. ¿A proteger qué? A los transeúntes, los que van en auto. Claro, a todos. Ahí en Capital, al mejor estilo acá tenemos gendarmería, ¿no? Y bueno, ya en Montenegro salió a decir que eso no podía ser. Consumos todo así. Gracias, Coco. Dijo que, bueno, que no... ¿Cómo iban a hacer? Apellido. Porque Montenegro es el ministro de seguridad de la ciudad. Claro. Y dice... Ahora, la gente va a ver un hecho, ¿no? Va a llamar al 911. ¿911 quién le va a responder? ¿Prefectura, policía o gendarmería? No van a ir pero todos. Mira qué bueno, porque hay más de 1000 ectisis. Ectisis. Eso cuando efectivo, le pica el... Efectivo. Hay más de 1000 efectivos. Tiene toda la partitura. Bueno, pero es un error de tipeo, che. No, erectus, dice. Erectitis. Ah, la pelota. Claro, yo tengo que adivinar. Tanto, hay 1000 efectivos que están lo sacaron de la calle y lo van a poner a hacer qué otras cosas. Se le tildó la E. ¿Será a cuestión de proteger la cancha de River? No, si está en el sur eso. Después hablamos. Por Dios. Bueno, y la Virgen. Otra de las cosas las que dos. Pasó esta semana. Otra vez con fue Chiquiriquichun. Si usted lo va así. El caso. ¿Cómo hacen en la televisión? Los Joclender. Citaron a 17 intendentes. Hable ahí. Acá. Ahí. Sí. En el Congreso. Claro. Pero ninguno fue. ¿Cómo? Ninguno. Claro, o sea, 17. 17, la Jetta. La Jetta. Y bueno, buscan a 17 y van a tener 17, pero no lo tuvieron. No. No fueron ninguno. Para aclarar los contratos que tenía Joclender. ¿Sabe lo que pasa? Le preguntaron, ¿va fulano? No, sí, yo no voy. No. Y así fueron. Yo no voy, me cae mal. Sí, sí. Bueno, así que no fue. y quedó y ahí nada, cadena, nada. Esto me gusta, ¿eh? Sí. Esto para que vean que Moreno otra vez en los Moreno medios. Otra vez y para que vean que la jubilación no alcanza. Vamos todavía, vamos Moreno, ¿eh? Narco de 84 años. ¿Cómo narco? Narco es un narco abuelo. ¿Y vendería? Anda a saber. ¿Qué el vendería? Narco abuelito. El narco abuelito. Para ser narco hay que tener mucha plata. En Mariló volvieron a detener a un abuelo. Ah, otra vez. Que 84. Estaba cumpliendo prisión domiciliaria. Por la edad. Y vendía, claro, por la edad. Que vendía, ¿qué vendía? Pasta base, cocaína. El pobre el abuelito. Claro. Mira, claro, la ternura. Vamos a ver al abuelo que está solo. El abuelo. ¿Qué van a hacer con el abuelo ahora? Y no sabe, porque hablando. Otra vez o no sea, pueden ponerlo preso. Ahora en Mariló es... Ah, qué lindo. No, no, no, no. Yo le voy a decir una cosa, ¿no, don sí, Mariló? Sí. Usted camine por acá a la noche, ¿cierto? Ahora. Sí. Hay muchos abuelos. Yo, ¿muchos abuelitos? No, no exactamente abuelos. Hay algunas chicas así tan lindas como ella. Pero esas se levanta la gente. Sí, pero trae aparejado otras cosas. Ah. ¿Qué venden? Bueno, vamos a ver. ¿Usted quiere saber? Sí, usted, Rayo, me parece que está medio clandestino, ¿eh? Un poquito clandestino. Y yo tengo que, bueno, imagínese, yo tengo que... Yo sí, hago periodismo de investigación. Feliz día a todos los periodistas que como yo. Que fue hace como... No, no, fue ayer. Fue ayer el día del periodista. ¡No! Ah, mañana tengo... Después, Coco, tenemos que decirle algo a usted. Así que, y a usted, y a Leo, y a mí, y a todos los que estamos acá. Bueno. Clandestino, entonces. Vamos. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Estamos hartos. Hartos. Hartos. Hartos. Hartísimo. Muy hartado. Asquerosamente hartos. Hartos. Y recontra harta. Estamos hartos. Estamos hartas de ver el mismo show. Dame una punta, por favor. ¡Hartas! Cada vez te sale mala maricona. ¿Ah? Estamos hartos. Estamos hartos, hartos. Ah, tenemos que decir de qué, ¿no? Estamos hartos esta semana, el domingo próximo pasado, el club rioplatense. River Platense. Ah, no es Río Platense. Y sí, no. Es Río, pero no es River Río... Plate. ¿Qué? River Rival, Plato. Rival. O River Plato. ¿Qué pero no es... La traducción sería River Plato. Claro, pero no es hola, Río, hola. Río Platense. No. Bueno. River Platense. River no es río en inglés, usted que está ahí. Río, claro. Sí. Y bueno, Río Platense. Y Plate es, es plato. Y bueno. Y le quisieron poner plata, pero River Plate. Los fines le pusieron Plate. Sería River Silver. Claro. ¡Away! ¡Away! Claro. El solitario. Bueno, basta, bueno. Están en la B. Están en la B. Usted es de San Lorenzo, ¿no? Yo soy de San Lorenzo, sí. Bueno. ¿Usted, Marisa Villegas? ¿Qué? Boca. Estamos. Hijos. Primero hacerle compañía a los muchachos. Yo le digo, porque le va a costar a River un año más. Entonces, va a descender Boca. ¡Oh, no! Escúcheme, tranquila, va a descender Boca. Yo ya sé lo que quiere. Quiere transformar el Nacional B en la A. Exactamente. Para mí es más importante el Nacional A, porque participa todo el país. Claro. Lo parió. Hostias benditas. Mire que estaban, me están limpiando bueno, los vidrios. Bueno, están limpiando el vidrio. Se viene la nevada, mal. Va a nevar, nieva esta semana. ¿Sabe que tendría que tenemos los autos, vio? Sí. Claro. Usted hace con el zapito. Sí, zapito. Le contamos a nuestros oyentes que no nos están saludando del otro lado del vidrio, sino que le están limpiando está el vidrio. Limpiando. Ahora te doy las moneditas. Bien, bien, tenemos que, bueno, la televisión cubrió esto es el domingo pasado, donde Canal 13 excedió. Ya, ¿no? Ya era demasiado. Sí. Todo lo que mostró sobre los incidentes. La gente llorando. Pero no se excedió, sí. Las bestias, 10 cuadras, seguían rompiendo todo. Telefe hizo un informe justo y Canal 7, ¡tac!, desapareció y empezó a dar un partido de hockey. Pero bueno esto es lo que mostraba los medios de comunicación. Obviamente, me cago en el hockey, la chica. Están tratando... No, ustedes escuchan los ruidos, ¿no? Sí, escuchamos, escuchamos los gritos también, digo. No sé, evidentemente no se imaginan los fierros. Están rompiendo toda la cancha, ¿eh? Arriba están rompiendo también toda la cancha. Por los uno se pregunta de qué valen los cacheos previos al acceso a los estadios, pero acá queda claro que están rompiendo la zona de plateas y todo aquel sector donde hay maderas y fierros. Sí. Están sacando todo, están siendo desarmados para arrojarlos como elementos contundentes hacia la policía. Sí señor, es eso. Exactamente eso. Es increíble. Ahí veo gente que está corriendo por el puente de la Bruna también, desde este sector, porque hay gases lacrimógenos por aquel lado, también por este. Acá les reitero, la... Agua, ahora, mangueras. Sigue yendo más efectivos de infantería hacia el lugar donde está Javier Díaz. Sí. Como la policía tiene que retroceder, aquello que vemos el fuego de fondo es otro puesto de venta de hamburguesas. Vuelven las corridas, pero en lugar de ser desde el estadio hacia las afueras, desde las afueras hacia el interior. Cuidado que empiezan a volar las piedras. Hacia el sector donde se encuentra el equipo móvil, uno de los laterales. Y la policía que se defiende también a piedrazos. Es una guerra que tiene a las piedras como los elementos para defenderse. ¿Por qué? Porque no son los integrantes del cuerpo de infantería. Son los uniformados que están corriendo y creo que están llevando un compañero herido. Sí. Está desmayado. Sí. La imagen lo dice todo. Piedrazo en la cabeza. No, una locura, un realmente. Piedrazo en la cabeza acaba de recibir. Una locura porque, lo decía Mariano, es gente que ya se ha retirado hacia el lado de Figueroa del Corta para el sector donde está la avenida Monroe y están regresando con piedras. Bueno, estamos acá, teníamos un par de cosas para aclarar. Sí. Lacrimógenos no son, son lacrimógenos los gases, ¿no? Otra, estaban armados los policías con piedras también. Claro, con gomera. Con gomera. ¿Y para qué sirve el cacheo? Claro. Es un cariño que le hacen a uno. Yo voy a la cancha para el cacheo nomás. No, claro. Pero más allá después de eso, me voy a mi casa. ¿Qué le van a enganchar con un pedazo de cancha antes de entrar? Si estaba tirando con la cancha en sí. Claro. Por eso, el cacheo no, el cacheo es para eso. Una sola ventana. Para que no le tire con cacha. Bueno. Lo peor fue el gas mostaza, que no eran el gas mostaza, sino te tiran con los sobrecitos. Claro, porque estaban quemando un puesto de hamburguesas. Se ve que ese hombre habrá quedado con ganas de comer. Sí, justo, ahora mira. No, pero me encantó. Los policías que se defendían a piedrazo, ya no tenían más uniformado. Goma, no tenían uniformado, porque estaban todos formados en una sola. No, iban cayendo de a uno, a los piedrazos limpios. Ahora, esto fue armado por la Corpo. Ay, déjate. Así lo dice el señor Barone en 678. Lo dijo Barone, que es un varonazo. Conmigo no, Barone. Sería, pues, si me dejan, una pregunta que me parece que vos podés saberlo en este sentido. Es decir, en el fútbol hemos dicho muchas veces que prenden la violencia. Vos hablaste de la violencia del lenguaje, la incitación, esta idea de que es guerra. A veces, metafóricamente, eso no tiene, digamos, importancia, porque el hecho de que digan hay guerra entre Boca y River en un clásico, tampoco es... El lenguaje bélico se usa en el fútbol. Sí. Pero se supone que es una mentira, es una ficción, que no es para tomárselo en serio. En este caso, había un condimento político, un condimento. Y está esto que te digo. El fútbol, al ser el fútbol para todos, parte de las conquistas populares de este gobierno, implica que la oposición está queriendo bombear eso. Por lo cual, todo incidente, toda situación conflictiva que haya en el fútbol, es culpa del gobierno. Esto es lo que están haciendo los medios, ¿así? Sí, después te contesto, ¿no? Dale, porque vamos a ver un próximo informe justamente que tiene que ver con la cobertura y este sesgo violento que ha tenido. Dale. River, los medios y la incitación a la violencia. ¿Cómo no va a salir la gente a romper todo si tengo perfectamente claro que en TN hace 3 días dejaron durante minutos interminables una bandera que decía matar o morir? La furia, el enojo de los jugadores, de los hinchas, inclusive colgaron una bandera en este portón donde estamos ubicados en este momento que decía: nosotros el domingo nos jugamos la historia, pero ustedes se juegan la vida. Matar o morir es la bandera que hicieron hace segundos nada más estos hinchas que están acá. La bandera del miedo, matar o morir. Dejaron durante minutos interminables una bandera que decía matar o morir. ¿Qué es eso sino una invitación a la violencia? Estamos hartas de ver mismo show. Dame, bueno, ahí estábamos escuchando a Barone, que decía, y un informe de 678, en donde hablaba sobre el lenguaje de la violencia y de cómo los medios incitaban a la violencia en sí. Pero, o sea, yo no sé si todos los que estaban mirando River, o sea, estaban en el estadio de River, eran asiduos televidentes de Canal 13 o qué, porque yo creo que la violencia fue por la violencia viva y por los mismos patoteros que están siempre, que están identificados. No fue por ver un canal o ver otro. Tal cual. Dice que hace así. Sí. Eso es un círculo. Un círculo. Un círculo. Un círculo. ¿En radio? Redondear. En radio. Sí. Pero bueno, la cuestión es que hay juicios, hay aprietes. Se está descubriendo muchas cosas y la tele está muy insoportable con River en la B. Yo y el nadie... único canal que veo. ¿Cuál? Porque sé que me miente, entonces pienso todo lo contrario, TN. Está bien. Y chao. Y para la gente que no tiene tanta difusión, le vamos a dedicar un tema a la gente de Belgrano. Vamos, Belgrano. Donde nació mi canto, chispa para la piano, bajo y acordeón, así tocaba Leonor, ritmo de cuartetazo, el pibe de Carlos Pueblo Rolán y el cuarteto de oro, le dieron música, alegría a mi ciudad, soy de la universidad, de la alegría y el cantón, le dieron música, alegría a mi ciudad, soy de la universidad, Córdoba te quiero tanto. Y la joda, y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. De la ciudad, de las mujeres más lindas, del Ferné de la Viedra, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documento, porque llevo el acento de Córdoba capital. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda. Casi pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes. Me siento en el aire si tengo que cantar.

Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, Grupo Bustos arroba gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Catamarca, enano fantasmagórico, confirma existencia. Padre Pedro iría a exorcizar la subcomisaría. La policía busca al Pitufo Enrique. Varios móviles en cacería del enano fantasmagórico. ¿Estás escuchando? No me interesa. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en mediocre, la hora amarilla. 16:06, el cita. Muy bien dicho. ¿Está bien? ¿La está pasando cómodo, Rayo? Sí, le estoy un poquito bajo con esta silla. Ah, sí. ¿Ha venido algún gordo acá? Sí, yo siento. Pero... O a lo mejor es la mugre. La no. Cocida la mugre. ¿Cómo la mugre? Elsa, por favor. Bueno, si quieren escribirme a mi ¿Por qué tiene la pierna vendada, Elsa? ¿Tiene problemas de varices? Nina. Varios no, problemas, ¿no? Porque como él es farmacéutico, le podemos dar algo para que tome. Hay una cremita para usted. Ah, después de fuera del aire hay que, algunas preguntas. Pero cómo no, hay que emulsionar algunas partes. La siloprocto. No, eso para el dolor. Pero hay que empezar por alguna vena hinchada. No entiendo. Sí. Bueno, se pueden poner serios de una vez. Bueno, sí. Ay, perdón. ¿Mm? Qué olor a viva por uno. Si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer al 466-6559. Mañana es mi día. Mañana es su día, es verdad. El día del locutor. Feliz día, me digo. Y lo bien que hace. Feliz día, Rayen. Gracias, día. Gracias igualmente. Y a todos los locutores. Qué lindo. Feliz día, y los que están estudiando locución. Los que están estudiando locución. Señor Larrea, le hicieron 50 años con la radio. 50 años. Fue dueño mío la red. Ah, él. Sí, ah, sí, sí, de ahí sí, sí. Debe haber aprendido, ¿no? No, él aprendió de mí. Ah, mire usted. Es que sí. Algunos tics, no. Algunos tics. Claro. Porque yo le enseñé todo. ¿Todo? Todo. Qué barba. Qué bien. No creo que. Yo creo. Coco, yo le voy a decir una cosa, ¿no? Sí, dígame. Que esto es historia. Sí. O sea, contra la historia no se puede a veces. Sí. Aunque a veces viene media distorsionada. Fíjese. Bueno. Hasta hace poco Roca era un héroe. ¿En serio? Sí. Tiene razón, tiene razón. Amo los billetes violetas, pero tienen la cara de él. Sí. Bueno, ¿por qué tiene la denominación de Roca? Porque fue uno de los mejores. Si usted lo dice. Claro, yo lo enseño así. ¿A usted le parece que Belgrano vale 2 pesos? 10 pesos, Rayo. ¿10 pesos? 2 pesos es bueno. Mitre. ¿Y cuánto valía Rosas? 20. ¿Valía o vale? Vale. Sigue valiendo. Usted hace rato que no ve. No ve. Debe ver mucho Roca. Debe ver mucho Roca. ¿No ve de ningún color o qué? Yo últimamente veo los paisajes de las monedas, ¿viste? Claro. Ah. Bueno. Mire usted, Marisa. Claro, de un peso. Marisa es usted, ¿no? Marisa sí, Villegas. Sí. Para... Creo que a veces me acuerdo. Sí, tengo un ida y vuelta. Bueno, llegó la hora de informarnos sobre las noticias internacionales. Apareció Chávez. Sí, está estuvo flaco. Estuvo enfermito. Sí, estuvo para mí le hicieron el coso ese que le hacen al estómago para adelgazar. O lo hicieron doble, pues fue a Cuba. Y acuérdense sí. Que dicen que Fidel no es Fidel, es un doble. Un doble. Para mí que en Cuba hacen dobles. Están clonando en Están Cuba. Están clonando ojo, gente. Ojo. Pero aprendieron. Empezó pero a hablar por Twitter. ¿no? Tuvo, ah, que estaba... Habla en Twitter. Yo no sé, no desconozco el Twitter. Twitter. Twitter. Twitter. Bueno. Es bueno, para los seguidores de Chávez, ¿no? Ya bueno, está. Pero se lo veía medio más flaquito. Porque es el doble. Es el doble. Es como que vio la luz y ahora es como que más bueno. Claro. ¿Puede ¿será? No ser. Sé. Le agradeció a Cristina. No, nunca me pareció malo. Pero bueno. Muy buenos deseos de que se mejore. De pronta salud. Gritó, ¡Cris, gracias! ¿Así gritó? Gritó. Sí. Y Evo Morales dijo, también, que ¡basta, chicos! No hay micrófono. Paren, chicos. Orden en la sala. Orden en la sala. Por favor. Orden en la sala. Por favor. Es abogada. No, ¿cómo es que dice ella? Dale, chicos. Chicos. Open the door. Grecia. Sí. Grecia. ¿Eh? El gobierno aprobó el recorte de presupuesto. No será bien. Más blanca, Grecia. Que... No, y lo van a pintar todo verde. Así que se deje caer. Colmenares. Ay, va a quedar como la Atlántida. Dicen que haciendo los recortes que estaban por hacer, a lo mejor la Unión Europea le da una mano. Chequense, qué mal. Qué están mal. Cagando. Dejate, mal. Siempre hacen lo mismo. Acá pasó en todos lados. El blindaje, ¿se acuerda? El blindaje. Con esto, yo me sentí uno de los 300. ¿Uno de los 300? Bueno. Sí, ¿no vio la película? Sí, se escudan, valga la verdad. ¿Y por qué no hacen eso en Grecia? No sé, porque tendrán otro tipo de nafta, qué sé yo. Te das cuenta. Otras marcas, Shell tendrán. ¿Qué más? Inglaterra, yo lo leo tal cual, ¿eh? Tal cual. Se cumplió un huelga. Huelga. General, bueno, eso para que vea que yo sé leer. No, sabe leer, pero léalo antes. General, después de casi 85 años de la última. Claro, después de 85 años. ¿Hace 85 años no hacían huelga? Sí, porque sí. Porque es Inglaterra. En Inglaterra esas cosas no pasan. Acá hace 85 minutos que le hicieron huelga. No, cada 85 minutos. Acá, cada 85. Y te cortan la calle. Claro. ¿Y qué hicieron? ¿Cómo habrá sido la huelga, me imagino? Pues no. Son jodidos. ¿Habrá sido como la de España? A las 5 de la tarde pararon para tomar el té. Claro. No tomaron el té, hicieron paro. Hicieron paro. Tomaron una vascongada. Una chocolatada. Vamos a hacer paro. Vamos a hacer paro y vamos a tomar Bascolade. Bascolade. Y de Bascolade. ¿Pero por qué hicieron paro? Me imagino el paro de los ingleses. Porque está toda la Unión Europea para ¿pero cómo el son tan feos? Quieren trabajar, quieren hacerlos laburar más años. Claro. Tenemos que aprendernos el cantito en inglés. Claro, pues nosotros tenemos... estamos esperándote, Consuelo Mosqueira. Sí, no sé, Consuelo Mosqueira. No deja la empresa... ¿Qué pasó con Consuelo? Estaba invitada como usted para venir hoy para cantar el último tema y no... No vino, está viniendo. No, me dicen, me tiran la letra y yo la canto. Sí, la tira. Usted la sabe acá. De chiquito. ¿Qué más? Bueno, el caso Charlene con Alberto de Mónaco. Se casa. Las sospechas de escapes, él tiene 53 años y ella. ¿Ella 23? Así dijeron. No tener, mira, la cara desgraciada que tiene en este momento es de 80. Yo les voy a traer una primicia. Mirá qué cara, ay, yo le traigo mujer. Una primicia. Terrible, a ver. Yo tengo un primo. Coco Richie. Coco. Así, Coco Richie. Ah, Coco es. Ya es. Ay, no nos podremos comunicar con él. Estoy haciendo los trámites para ver si podemos. Ay, estaría buenísimo. Él está en la fiesta. Él está en la fiesta. Está en la fiesta. Pero ahí no tienen todos los teléfonos apagados. No. Él tiene comunicación conmigo directa. Así que, bueno, después si quieren voy a hacer podemos los contactos. Hablar, porque la y se estuvo hablando mucho de la... De porque ella se quiso escapar, ¿vio? ¿Ah, sí? No se quería casar, parece. Y la agarraron, la buscaron y tienda mano tallador, le dijeron. Claro. Ya firmaste el contrato, no te haga la pilla. La que no la quiere es la Carolina. Carolina, mi amor. Ah, con razón tiene el sombrero que le está hasta la nariz. ¿Qué? Porque Cristina estaba... Carolina. Hablando. Carolina era como que cumplía el papel que tiene que cumplir ahora la Charlene. Ah, Charlene se llama. Claro, Charlene. ¿Sabe lo que...? Pero ¿sabe Carolina que... de Mónaco es la transgresora, ¿no? No, la transgresora era Estefanía. La Estefanía. Que mató a la madre. Un día andaba con una pulsera con... La mató de... a la madre, Estefanía. A Grace Kelly. Sí, cuando Grace iban Kelly. En el auto, claro. Estaba manejando ella... Se torta bueno, un día en una fiesta tenía una pulsera hecha con los fierritos que tapan los corchos del champán. Sí. Una pulsera de eso tenía. ¿Ves? Porque es una chica un del pueblo. Un vestido, pero valía millones de dólares una pulsera de eso. Porque tiene que dar el toque de pueblo. De pueblo. Ah, en Mónaco son todos pueblerinos. Son todos pobretones. Esto me gustó. El Papa debutó. ¿Puedo decir algo? Sí, diga. Antes del Papa. No, dígalo. Antes del Papa estoy yo. Dígalo. Escúcheme, estaba enamorado de Carolina. ¿Usted? Sí, muy enamorado. Como Vilas. Pero yo era un chico de pueblo y dije, no, yo me voy a Argentina y me vine. Ah, es allá de Mónaco. No, soy de España, pero bueno, yo andaba por el mundo dando vueltas. Tenemos más o menos la misma edad. ¿Hizo la canción? ¿De qué? Ven, Carolina, vamos a bailar el rock, ¿no? No es el ritmo, pero bueno, nos damos pero cuenta sí, qué quiere decir. El príncipe, no es la del príncipe rey, heredero. Sí. Bueno, pero dicen que Alberto se la no lastra. Me va a quedar como una loca. Se la mastica. ¿Sí? Sí, hay sí, un sí. apellido Lastra. González. González Lastra. Y bueno, le gusta comer. El Papa, así como dijo usted, debutó por Twitter. Ah, me asusté. A través de un iPad. ¿Airbag? ¿Qué dijo? iPad. Ah, el no. iPad. Y no sé, yo no lo habrá conozco. Puesto y puso así. ¿Y qué dijo? Al Papa. Ahora bendice a través del. RIP. ¿Se acuerdan? No, como RIP. ¿Qué quiere decir RIP? Reverendi. No, eso no. con H. No. Estaba sacando in cuenta. Peace, o sea, descansen en paz. ¿Cómo RIP? A ver. Me gusta cuando dice peace. Claro, request in peace. Ah, request in peace. Oh, bueno, yeah. Pero la cuestión sí. Es que ahora bendice. ¿Se acuerda que Clemente, el Papa Clemente I? Ah, pensé que hablaba del que tiraba. No. ¿Hay un Papa que se llamaba Clemente? Sí, cómo no. ¿Cuántos que hubo? Fue el que inventó el tema de la, ¿cómo se llama? De la confesión y el perdón. Claro. Y, sí, mira, sea, acá vos te mandabas todas las cagadas que querías, pero y te ibas él te bendecía y ya estaba. Claro. Ay, no, tenías que pagar. ¿Qué siglo fue eso? De Clemente, no me acuerdo. Y no sé. ¿500? Y más o menos, ¿será? Ya estaban cagados en esa época. Sí, sí. Uy, ¿se puede decir? No sé, yo. No se puede. ¿Qué? ¿Malas palabras? No, esas mierdas no se dicen. Bueno, eso. ¿Qué más? Estados Unidos condenaron al Power Ranger a la pena capital por hacer. ¿Capital? Sí. Por matar a una pareja. ¿A una pareja? ¿Cuál Power? ¿El verde el o rojo. Rosa? ¿El rojo? ¿Al rojo? Sí. ¿Y el rojo es sangre? Así que para mí se hizo el loquito, viste que son medios locos esos los Power Rangers. ¿Pero cuál? ¿El último? ¿El primero? No se dijeron así. Lo que dice la tele es así. Es así. Uno puede. El Power ahora Ranger están todos rojo. Condenados. Todos los ¿y cuántos chicos rojo? Van a sufrir ahora? No, pero no sienten nada. Porque le van a dar la inyección letal. Pero ya está. Pero entonces ya pasó esto. Hace rato que está condenado. Él está preso ya. Claro, sí. Pero se ve que lo buscaron primero todos los malos. Sí. Es linda la inyección letal, ¿eh? ¿Sí? Sí, no sabe cuál es. Van poniéndola de a poco. ¿Me vieron cómo matan? Sí. ¿Cómo es? Claro, hay varias jeringas. Ese gestito con la manita va así. Va eso es una película porno. No. Bueno, yo pensé que estaba enseñando a esquiar. Vamos a la noticia seria, porque este hombre está enseñando a esquiar. Bueno, en Londres. Sí. En Londres, por $30 la hora, vos podés hacer talleres del abrazo. Ah, o sea, los londinenses están tan carentes de afecto que van a un taller, buen curro, che, para hacer acá. Puta madre. Y la gente se abraza. Acá la gente vive abrazada. No me toquen. Pero no, ¿por usted qué? No, porque sí, usted tiene el barbijo. Es una cosa. Así que la gente se abraza. O sea, ¿querés ella... que te abrace? Ay, sí. Bueno, después nos abrazamos atrás. Bueno, así que está lindo para hacer el... Yo sí, ¿$30 o 30 euros? No, bueno, acá dice $30. Pero en Inglaterra no entró en la Unión Europea, no tiene euros tampoco. ¿No tiene euros? No, tiene libras todavía. Entonces son libras. Pero no tienen lo pusieron libras. A $30 como para más o menos tener una idea. Contable. Pero es un dinero. $30 acá. Por 4.12. 120 mango para que te abrace cualquiera. Ah, pero le dice cositas al oído. No, no, no se abraza nada más así, por un carita de pasión. Un psicólogo por 45 minutos te cobra 150 mangos. Está bien, escucha. Acá por lo menos franelías un poco. Claro. Está bien. Imagínate, no, carente yo creo que, de afecto vas ahí. Yo pondría una, digamos, para ampliar el negocio. Te digo cositas lindas al oído. Claro, ahí ya tenemos... $60. $60, claro. ¿Qué quiere decir? Final feliz 100. Y abrazos con... Hay gente, abrazo por ejemplo... Abrazo el abrazo cucharita. Hay gente... Abrazo cucharita. No, eso es otra cosa, pero así ese abrazo así... El abrazo frontal, así, frontal, eso. Con frotadita en la sí, espalda. Bueno, sí, bueno, entonces... ¿Qué querés que te diga el oído? la lista del supermercado. Claro. O sea que con eso ya arrancás con aceite, agua, pan, y con eso ya arrancás. Está bueno, tarde, está bueno. Tarde, regístrelo, Rayo. Está bueno, está. Hay lindos curros. Bueno, en Japón, para combatir la ansiedad, el estrés. Basta, se terminó. ¿Qué hacen? Agarran el concursos coso. Concursos de pozos. Ah, pozos. Pozos. Pozos. Pozo. Agarran. ¿Quién te lo hace más grande? Claro, bueno. ¿Quién te hace el pozo más hondo, Leo? ¿Viste lo que hacíamos el ojero, otro día? El ojero. Que cagábamos. El que hace... Eso, ¿ves? Hincá la pala y le das. ¿Y te lo cobran? No, el que hace el pozo pozudo, bueno, ahora, ese ahora gana. Como ahí está el, ahí está después el problema. Después lo rellenan con plantas, no, con ahí cosas, está el así. Problema de los terremotos. Claro, bueno, empiezan a está acabar. Están ojeriando la isla. Claro, pero imagínate, tras que no tienen tierra, todas hacen pozo también. ¿Te das cuenta? Pero el tema es el estrés. Nosotros bueno, nos van a llamar de algún lado. Nosotros. En Malagui, que no sé dónde es. Pero eran todos negros, así que supongo que es en África. Eran todos negros. Todos o negros. Puede ser ahora Uruguay. Que son blancos. No, una no, isla no, uruguaya. No, no, pero me parece que era, claro. Me parece que es de África. Bueno, está en vigencia la ley antiflatulencias. Ahí está. Está prohibido tirarse pedos en la vía pública. Escuchen lo que están ahí afuera. Y la gente dice, se ve que para ellos es muy común. ¿Qué pasó porque acá? Dicen, es muy difícil contener un pedo cuando te viene. Porque nena, cuando te viene, te viene. Nena, por pero favor. Así hablaba la gente. Es vocabulario. Y eran negros, Elsa. Y decían, que cosas, que, tiene, lo tiene más grande el ojero negro. Y dice que no, no lo pueden el ojero contener. Negro dice que no se sabe el tamaño. Claro. Pero por favor. Van por la calle y no pueden contener. Este son negros. Este es digo yo, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Usted qué hace con una flotulencia? ¿Van a haber cabinas? Elsa. Va a haber cabinas. ¿Cómo? Entonces vos te dejan a tirar tu pedo, vas corriendo a la cabina, tipo la garita de. Ponelo, de lo dice y todo. Te lo tiras ahí. Ponelo, dice todo si te abre la puerta. ¿Y si no, te no. Te van a multar. ¿Qué será? ¿Te pegan la multa en la espalda? No, a ver, a ver. En el tuje. No, no des ideas porque Macri la va a tomar, ¿eh? Ojo, ojo, que van a ir allá. Y por acá algunos también. Yo le digo, bueno, para contenerlo, que usted cuando lo contiene hace. No me sale ahora. Espere que. Hace un sonido ese así. Ya te multaron directamente. Imagínese, yo, pues oye, encima, no llego. Claro, el tienes globo. Que poner no, el la mejor, monedita. El mejor es el Luis. ¿Cuál? El Luis, que es el Luis. Hay algunos el peor, que... es, está, el peor es el del colectivo. Está el Pablo. No, bueno, que es aparece, lo, pero se siente el olor y todos empiezan a mirarse. No, no, pero, ¿quién fue el porque, hijo de puta? No, porque no viene sin ruido, ese es el traidor. Claro, el del colectivo. El Luis. Después está el Pablo. Que es el de la pileta. Pablo. No, no, no. Y después está el de las mujeres. El Roberto, Roberto. No, tipo ametralladora. Plop. ¿Cómo es? Plop. El de las mujeres. Plop. Estás sí, sentada y te hace plop para adelante. Ah. Bueno. No, ¿qué más? ¿Qué asco? ¿Qué asco? No, no, es cierto. Hay uno que le dice es Pamplona. Es cierto, mirá. Pamplona. Mirá. Te van a multar, María Esther. ¿Cómo que? Bueno. Pamplona. La gente grande. En Estados Unidos inventaron un rompecabezas con 520 piezas. Pero vos podés formar el grito. ¿Eh? El grito. El grito. Escucha. Ay, le están cantando. Sí. Porque ahora el grito. Se la pusimos. Sí. De Picasso, vio que dice que está todo ovalado. Así, bueno. Lo habían robado en una época. Lo habían robado. Tantas copias que no se sabe. Podés formar la cara de Obama. Ay, qué lindo. Obama arriba. El perro Hachiko. ¿Podés hacer? Un perro boludo que el dueño se tomó el tren y se murió. Ah, la película. Pero sí, es verdad. Y el perro tuvo 15 años esperándolo que vuelva. Se iba a la casa, digamos, si pasó por otro lado y se iba a la casa. Y a Beethoven. Así que si te sale, te sale. ¿Beethoven cuál? El perro boludo, no, sí. No, a Beethoven. Andás a ver. Beethoven es la película que es el... Y la cara del perro Beethoven y la de Beethoven eran bastante parecidas. El San Bernardo. No, claro, claro, el San Bernardo de ese puede compañero. Ser Beethoven. Después se parecía. Después, ahora hay toda una problemática porque inventaron la mujer que se llama Monster High, que es más flaca que la Barbie. O sea, una mierda. Una raquítica. Bueno, claro, la Barbie es gorda. A mí me gustan las gorditas. Yo quiero una gorda, pechugona, que sea. Claro. Bueno, el hombre bala en Austria. murió porque. Se estrelló con una pared. Lo eyectaron con el cañón. No cayó en la red. No, pasó de largo. Pasó de largo. Le pusieron más pólvora. Murió ahí. La bala, murió. Oh. Bueno, después está en... ¿Llevaba el casco puesto? En Japón. Ah. Y, ojo. Sí, por más. En Japón está el concurso del bebé sumo. ¿Vio los sumos, los gordos? Sí, sí. Bueno, el bebé que llora y grita más fuerte gana. Ahí tenés los terremotos. Ahí las llevo las nenas. ¿Eh? Ahí las llevo yo las nenas. Y bueno, y ya está. Gana. Después no vienen los saludes. Nada. Sí, está bien, es bueno. La cuestión es serio. Sí. ¿Vio? Hay gente que está peor. A ver. Y 22, tenemos tiempo. Me parece que vamos a ir con un... ¿Vio eso que tenemos ahí que dice 14,1? Me parece que va a venir ahora, porque me parece que tenemos una comunicación en directo. ¿La logró Coco? Sí, la he logrado. Y bueno, estamos en directo con Mónaco en la fiesta de... Bueno, del el señor Alberto. Albertito. Alberto y bueno... Está mi primo Coco Riché. A ver si podemos escuchar un poquito. Me parece que está en el pie. A ver, olé. ¿Está pasando otra cosa? No. A ver, escúchame. Olé. A ver, olé. Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Olé. Corazón olé. De vagabundo, voy buscando mi libertad. He bajado por la tierra y me he dado cuenta de que hombre, donde capita. No hay otra tierra. El amor olé. Se convierte en rey. Dígale que baje la música. Coco, ¿cómo te va, Coco? Coco. Hola, Coco Riché, en exclusiva estamos con Coco Riché. Para llegarse bien hay que venir al ser. Coco. Coco. ¿Qué le pasa? Hola, hola. Tenemos un problema de comunicación. Sí, sí. Hola, por favor. Baja un poco la música. Hola, Coco. Hola, sí, ahora te escucho, Coco. Hola, sí, estamos en directo. Oh, prisa. Estamos en directo desde Mónaco. Ay, qué bonito que estamos pasando. Pero acá está... Hola, Coco. Hola. ¿Sí, quién habla? Acá estamos, Marisa. ¿Qué tal, Coco? Ay, sí. Hombre, usted no es Coco, es Coco. Yo soy Coco. Coco Riché. Ah. Estoy qué acá. Fino, qué la, fino. Estoy en la fiesta. con Alberto. Pero, Coco, ¿usted es Coco varón o Coco...? Ay, me ofendés. Yo soy Coco Barón o Coco Riché. Yo soy enviado especial de la National Geographic. Y debe haber varones. Hola, sí, ¿quién habla? Hola, sí, habla Oscar Rayo. Hola, Oscar Rayo. ¿Cómo le va a usted? Rayo. ¿Cómo le va a usted? Le digo una palabra en francés, bidet. Oh, sí, es para lavarse el... Oh, No. ¿Nos podría decir qué está pasando por ahí? Mire, aquí estamos en la fiesta. Hola, ¿me sale bien? Hola, sí. ¿Qué pasa? Me están apretando con la trencita. Ojo el tirabuzón. Pero acá estamos viendo en la tele y no hay ninguna fiesta. Ay, dale, lo que canta. Pasa es que están doble. Acá está el verdadero. ¡Alberto! ¡Hombre, perdón! ¿Qué pasa ahí? Es no, estamos orgía. Con Rafaela Carrá, la tenemos aquí, la secuestramos. La secuestramos a Rafaela. Usted no puede cantar esa mujer. ¿Cómo que no? Escuche. Usted no. Está haciendo play. Sin amantes, esta vida es infernal. Para enamorarse bien hay que venir al sur. Lo importante es que no vayas como quieras tú. ¡Complicó! ¡Ay, qué bonito! No sabe cómo está Alberto. Estamos con todos nuestros amigos. Ahora, dígame, Coco. ¡Me! ¡Coco! Ah, ya se hacen esas boludeces también. ¡Coco! ¡Sí! ¡Oh! Estamos vos con champán. Coco, Coco, usted, le hago una pregunta. ¿Está agarrado del vestido de la novia o algo? Porque tiene una cara de dolor. Estamos acá abajo, todo. ¡Ah! ¡Oh! Con razón. Están abajo del vestido. Abajo del vestido. Mirá la cara de felicidad a la novia. ¡Ay! Quisimos ver qué hay abajo de una mujer. Le pusieron la campana. No vieron nunca nada. ¡No! Le pusieron la campana del silencio. Sí, estamos aquí, estamos haciendo un poco de silencio, por favor. ¡Oh, pero no! ¡Alberto! ¡Oh, Alberto! Pero por favor, es una fiesta de locos. Nosotros estamos acá mirando. Por favor, Coco, ¿es verdad que se quiso escapar la chica esta? Sí, por eso estamos nosotros abajo de ella, porque tenemos que hacer una fachada. Esto no lo digan en el aire, porque no. Yo soy pareja de Alberta. ¡No! ¡Oh! ¡No! ¿Cómo? Bueno, Coco, por favor, estas intimidades no hay que revelarlas. Así que ahora cortamos. Terrible. Cortamos, aquí cortamos. Bueno. ¡No me cortes! ¡No me cortes! Me parece que cortamos. Oh. Ah, sí, cortamos. No, bueno. Coco, la están buscando y hay que buscarla a esta mujer, así que vamos a poner un tema porque la andaban buscando. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Andan buscando.

Mire, le digo la verdad. Pues ah, usted, ¿lo tengo de contacto? Por supuesto. Ah, no sabía. Porque como le... no es Facebook, es Face to Face. Face to Face. Mira, sí, sí, porque sí. Está cara. Tengo 90% de chicas. Ah, mire usted. Sí. Entre las cuales estoy ya. Por supuesto. 5% de homosexuales. Ah, bueno. Y el otro, bueno, heterosexual. Como yo, por ejemplo. Por ejemplo. Como o no. Como yo cuando yo tenía mi Facebook. Claro, pero me lo también. Cerraron. Está bien. Extraño mi Facebook. A Marisa, no, ¿tiene foto Marisa en el Facebook? Al perro ese rasposo que tiene. ¿Cómo rasposo? No, era Gatito Coco, tiene que decir eso. El perro rasposo. Claro. Está buenísimo. Él solo. Pero usted tiene el libreto ahí, ¿por qué no lo sigue? No, pero no, esto es terrible. A mí me gusta Elsa, la mandábamos a comprar factura. Y volvía. Se olvidaba Elsa, ¿viste? Y volvía. ¿Cómo? Ay, ¿a qué iba yo? Sí, me tenía. Y volvía y decía, me tenía para el chupete. Hay que pagar derecho a piso, me Elsa. Me tenía para el chupete. Que pague derecho a piso. Diga que yo le tengo cariño a Marisa. Sí. Si no, bueno, y no sabe la nena que tiene. Ay, una sí, madre. Un amor de criatura. Bueno. ¿Usted no tiene ninguna hija así como de mi edad? No, yo tengo dos nenes. Dos nenes. Sí, ajá. Emilio y Rafael. Emilio y Rafael. Sí, 34 y 35 años tiene. Eso es lo que me dijo el médico. Pero mujeres, ¿no? Chicas. Varoncitos, sí. Sí. ¿Hasta 40? ¿Hasta 40? Estamos buscando novia para ella. ¿Se acuerdan el verano, el problema? No, no, no, no, esas cosas no se hablan. Tiene que ser Argentina. No, tiene que ser Argentina. Argentina. No, no, no, no. Argentina. Argentina. ¿O nacionalizada? No. No, no, no. No, no, porque si es nacionalizada, tiene que ser de Europa. Ah. En lo posible, rubiecita. Rubiecita, son frías las rubias. No interesa. Es por el linaje, ¿vio? Ajá. Cristiana, bueno, católica. Apostólica no. Y romana. Ajá. Apostólica, pues, ¿sabe por qué apostólica? Porque y apostaron todo a Cristo y, claro, y ganaron. Claro. Los romanos, ¿no? Es obviamente. Así, es así. Uh-huh. Tiene razón. Sí. Aprenda, Marisa, aprenda. Sí, sí, yo aprendo. Y bueno. Usted sabe que yo le pregunto todo con respecto a la nena. Yo le pregunto. Sí, sí. ¿A la nena? Claro. Y cuando la nena se haga señorita. Yo le dije que le ponga claro. En una toalla, envuelva algodón. ¿No? En una toalla. Sí, y después la lava. Sí, el que algodón, no se bañe, ¿no? Que no todo, se bañe, que no se lave la cabeza, claro. Ojo. Que se corta. Se corta y después puede. Sí, como la leche, que se corta. Sí, se pone agria. Y hay que intervenirla. Pero no, porque según Elsa, la menstruación es el desahogo de las mujeres. Claro. hay que llegar virgen al matrimonio. Como Marisa llegó virgen. Yo llegué virgen al matrimonio. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, sí, a mí me mintieron, mirá, allá está la Virgen no sé qué y yo fui. Me mintieron como... ¿No? Sí, no, nada no, que ver. No entiendo. No. Pero usted rayo es un señor mayor ya. Yo sí, bueno, pero... ¿Y ¿Eh? Qué tiene? ¿Y a su ver, mujer? ¿Mayor que qué? ¿Y su mujer? También es mayor. Menor que yo. Pero se casaron virgen. Virgen de los dos. ¡Ah, bueno! Virgen de los sí, dos. Sí. O sea, entre los dos nunca tuvimos un contacto, nada. No, está bien. No. Está bien. Un codo cuando bailaban con el codo en el medio. Así hacíamos. Sí, era claro. medio raro el baile porque sí, teníamos que bailar. Es más, y si por ahí que se quedaban embarazadas, que era terrible. No. Era por el roce. No, más de reto. Era por el roce. Yo no digo como hacen los gitanos, ¿no? Pero bueno, hay que cerciorarse. Usted sabe cómo saben los gitanos, ¿no? La ponen en una bañadera. Claro, y le mandan... ¿Cómo? No. Pará. A mí me lo explicas. ¿Qué es? ¿Cómo hacen los gitanos? Se lo explico yo, no se lo explica él. O el gatito Coco. O quiere que se lo explique claro. Yo. No, a cualquiera. Coco. ¿Cómo que la ponen en una bañadera? O le llamo a mi primo Coco. ¿Qué? ¿Se hace burbujas? No. Ay, no, porque yo soy medio ignorante. No. No, claro. La ponen a la señorita así, que pronta a casarse en la misma fiesta. Sí. Burbujita. Va la, hace ruidito la burbujita. La suegra. No, claro. Ah, porque la suegra tiene que comprobar que claro. Sea virgen. Entonces hacen... Primero de un lado y después del otro. Claro, entonces no. ¿Pero qué hacen? Con un pañuelo blanco, con un dedo, ¿no? Y hago un... A un objeto contundente, penetran a la mujer. Y si ese sale manchado con el email. Imen. Entonces, Intel. El Intel del Intel. Salen y dicen, sí, es virgen. Y salen, ¡oh! ¡Hostia! ¡Que es virgen! ¡Que esto va de madre! O sea que no la desvirga el marido. Yo no. Claro. No. Y después la dan vuelta y hacen lo mismo. Porque antes, claro. Ya el sonido es otro. ¡Ay, qué horror! Las burbujas son de otro sonido. No, no sabía. Ay. Yo pensé que por ahí este iba con la sábana. Porque usted imagínense, le hacen toda la probita, le hacen toda la probita y hacen la trampa. Claro. Van por la puerta de atrás, sí, ¿se da cuenta? Sí, sí, sí. Claro. Entonces virgen. Claro. Entonces, no. Ida y vuelta. Claro. Ay, me dejaban mal. Y bueno. Yo no soy partidaria. Porque se quedó con ganas, seguro. Yo no soy partidaria de eso. Pero bueno, yo no soy partidaria, pero bueno. No, hay que tomar precauciones. Ay, qué horror. No, me tanto yo como me eso, no. En internet, bueno. No. Bueno, no creo. Bueno. ¿Qué hora es? Sí. Bueno, estamos retrasados. Chiquito. ¿Ya probaste el chiquito? Ahora probá el grandón. Vale, que lo pongo acá. Bueno, vamos a hablar un poquito del señor Pino Solana. Claro, porque estamos en la parte de los gestos. La parte de los gestos, sí. Y las actitudes de ciertos políticos, bueno, que... Lo encontró. Claro, encontré cositas de bien, Pino bien. Solana. Si ustedes no me dicen, yo si no. Si ustedes, como se darán cuenta, hay pocos candidatos que nosotros tienen los nombre vamos de a... árbol. Ajá. Tiene razón. Ojo con las ramas. Árbol fuerte que se dobla ante las tempestades, pero no se quiere. Y no, depende. Lo mismo decía Carlos. Ojo que no caiga un rayo. Bueno, claro. Duro, resinoso. Así, más de 15 años en la búsqueda del cambio. La derecha es un carnaval, dice él. Ajá. Porque busca alianzas con cualquiera. La izquierda no. No, la izquierda no. No, no, no. Defiende a los ojeros al igual que Duhalde. ¿A los ojeros o los sojeros? Sí, porque votó y defiende para... a los peones y chacareros. Y según Pino, el sería. Trabajo del campo no es esclavo, no está, están todos en blanco. Sí, sí. No hay ningún problema. Eso y los no agrotóxicos no dan cáncer, ni de próstata, ni de mama, ni de colon, no, nada. No. O sea, él está a favor de todo eso. ¿Qué dice los qué es? ¿Los qué? Lo que le dan cáncer, ¿qué es? A los agrotóxicos que le agroquímicos ponen, agrotóxicos decían. Bueno, agrotóxicos. Bueno, está catalogado como un falso ecologista, ¿eh? Se une a Rodríguez A, Macri. Bueno, también Kim, quién lo compara. Bueno, claro. Rabiner, ellos todos son estos iguales. Personajes que se preocupan por o sea, están se despreocupan por Monsanto. Monsanto es la empresa que hace Monseñor, el Monseñor bichito es. Ese para ¿qué bichito? La soja. Sí. Bueno, sobre el gorgojo. Nunca olviden de que Pino es actor, director de cine y político. Sí. Y él dice que... Y que me los trenes. Que él no está ganando, que él nunca gana porque hay fraude en el comicio. Fraude. Hay fraude. Que... ¿Qué corno es eso? Bueno. Y que, bueno, que la verdad que es de muy baja calidad el voto. Es de muy baja calidad. ¿Quién dice eso? Porque lo Pino. Dice él. Y que a él es votado solo por gente que piensa. Tres. ¿Viste? La madre. Mi madre no creo que... No, que piensan como él. Chuchuña piensan como él. Chuchuña bueno, Villafañe. Estuvo casada con Chuchuña Villafañe. Vino con el recordado general. Vino en el avión. Ah, él vino en el avión. Mientras Rucci lo tapa. Lo que es, ¿no? La política. Porque ahora Claudia va como vicegobernadora, ¿no? Y en ese momento, ¿qué sería? Bebé Claudia Rucci. Ah, Claudia Rucci, Claudita Él Rucci. Venía con Pino también, Pino, en el avión ese, con Chunchuña y Villafañe. No, Villafañe, ¿eh? ¿Sí? ¿La Chunchuña? Sí. Ah. Bueno, muy buena actriz. Sí. Ojo, fue modelo. Ay, ahora van a hacer la película de la Carlotto. De Estela, sí, que la hace... Susupe Coraro. Susupe Coraro, si habré visto Tacos Lejanos. Yo le quiero decir una cosa, yo a Susu no me la imagino puteando, ¿qué quiere que le diga? Pero Estela no putea. Ah, no Estela. No, me confundí de... Con Eve. Con Eve. Sí, sí, sí. Sí, me equivoqué. Así que bueno, Consuelo bueno, Mosquera no vino. No vino. Qué macabro, che. Bueno, yo le mando siempre, yo le voy a mandar saludos. ¿A Consuelo Mosquera? Que viene, sí. A Consuelo sí. Mosquera. Saludos. Que nos dan por culo. Que nos dan por culo. Sí. Así que, pero bueno. Consuelo, ¿qué, esto para a mí? A ver. Uy, la puta. A ver, para Consuelo tenemos un mensajito. A ver, escucha. Es un saludo de Joselito. ¿De Joselito? Joselito les mandó un saludo. Yo no puedo creer esto, chicos. Si yo supiera lo que ustedes hacen, cómo hacen lo que ustedes hacen, les juro que lo haría. En serio. ¿Podés poner no, la de Joselito, por favor? ¿Quiere poner a Joselito otra vez? José, el mensaje de Joselito. Un mensajito que le dejaron a Consuelo, a Consuelo Mosqueira. Porque estaba muy enamorada de Joselito. Sí, ella está. Pero, él, pero, no, pero es chiquito él todavía. ¿Y de, ¿quién? Joselito. No, murió, murió. No, murió. Sea, está vivo, si nos dejó el mensaje, escuche. Bueno. Encima un poco, es bastante, ese muchacho, sí, por favor. Cojonudo, yo, decir cojonudo, una criatura, yo lo he visto, ¿no? Muchas veces, a Joselito, me canta la canción 12 cascabeles. 12 cascabeles. ¿Sí? Hay algunas partes que yo no me acuerdo, hombre. Ay, bueno, mire cómo ha roto todo. El teléfono no quiere que lo lea. Voy a ver si me puedo comunicar. Escúcheme una cosa. ¿Eh? Si me puedo comunicar. ¿Se puede comunicar? Bueno, pero primero cantamos y a ver si no. A ver qué hora es. Y 52. Pasáselo al productor, a ver si te puede comunicar. Ahí se lo paso. ¿Por qué no hacen esto con tiempo? Esto es una cosa. Yo no puedo. Yo pensé que era un programa serio. Es un programa serio. Déjese de. Si estoy yo, Rayo, es un programa serio. Sí. No, no, sí, por usted sí. Claro, y por mí no, ¿no? Seguro. No, claro, usted, a mí que usted me parte un rayo. No, no, yo que no. Que me parte un rayo. Yo no. No, yo me voy a partir. Yo soy el rayo, el bueno. Bueno. Bueno, cantamos 12 cascabeles y vemos si conseguimos la comunicación con Joselito. Sí, hay partes que yo no me acuerdo algunas cosas. Bueno. Pero entonces vamos a cantar primero a Joselito y a ver si... A ver si tenemos, está, si llegó, ¿eh? Porque venía viajando. Venía viajando. Bueno, vamos a cantar primero 12 cascabeles y después tenemos la comunicación directo con Joselito. Vamos a ver. Dale, a ver. 12 cascabeles es porque, bueno, dentro de 12 meses recién va a estar la posibilidad de River que venga a la de nuevo. 12 meses es lo que inauguramos, o 12 días, a... ¿Cómo se llama? A este matrimonio nuevo. Claro, claro. 12 meses, 12 meses, 12 meses pueden pasar tantas cosas. Tanta cosa. 12, 12 cascabeles. Wow, no llegó Joselito. No así llegó que, todavía. Está bueno, viajando, está dice, viajando. 12 cascabeles. Sí. Bueno, bueno. A ver. Tiene razón. Cascabeles lleva mi caballo por la carretera. Un par de claveles al pelo prendido lleva mi romera. Y la carreta que va adelante mil campanillas lleva sonando, y hasta las ruedas hacen su cante, porque los ejes van repicando. ¡Hostia! Para el cielo, guardianes, todo el cielo de Andalucía, que bien arsean, nada saben. La carreta como la vía. ¡Ole, coño, joder! ¡Que te van por culo! ¡Que te van! ¡Hostia! ¿Qué querés? ¡El vino! 12 cascabeles lleva mi caballo por la carretera. Y un par de claveles al pelo prendido lleva mi. ¡Sácales el vino! Vamos, todavía. Fíjate, ¡viva los arrayanes! Que no vale, que mi plata no vale. No, pero che, pero tiene otra estafa. No hay carreta más, como la mía. ¡12 cascabeles esto, lleva! No, esto, él esto, lleva sí. Flores. Esto tiene un... La carretera se... ¿Qué? Pero acá lleva carre... flores, mirá, le falta. ¡Lleva flores! Bueno, pero ahí termina, chao. No, sigan, sigan. No, ya terminó. Terminó, ya. Terminó, pues es la versión remixada. Es remixada. ¿Cómo que no? Por la carretera. De nuevo, nos piden de nuevo. Esto lo pueden conseguir en las grandes disquerías de Moreno y aledaños. No, ¿qué no. es Romero? Hemos grabado. ¿Qué es Romera? Romera tampoco... es el femenino de Romero. O yo pensé que era Ramera. ¡No! Por los cascabeles. Claro. Hombre, joder. Hostia. ¿Cómo te suenan esos cascabeles? Hostia, qué me encanta. Me encanta. Me hacen así. Manga, y no sé si es el disco o nos vamos, hombre. Joder. Hostia. Nos vamos nos al. Vamos, nos vamos, nos vamos, nos a, vamos a tomar la cartera. Ay, ay, no mexicano. Me fui a México. Ay, qué bueno. Estuvimos en mediocres. Esa verde nota, chao. El gatito Coco, chao. Chao, gatito, chao, Elsa. Néstor Javier Benítez, chao. Chao, Oscar buena. Martín Rayo, que vino a visitarlas y me hicieron encantar este 12 cascabeles, gracias. Gracias por su favor. Presencia. Marisa por Villegas haciendo placer. Lo que podía, como siempre. Marisa, María del Cielo. María del Cielo. María del Cielo, posadas en la puesta sí, al aire. Y los príncipes. Y los príncipes que nos están felices. Mirando acá, serios. Acá hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao, chao. We'll be right back.